Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Agora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Siempre había sabido por qué no quería tener hijos, pero aquel día lo refrendé y se me cayó el mundo encima. Estaba atrapada, aquello era irreversible. Las semanas siguientes apareció la depresión posparto. No podía más, apenas dormía. Cuando el bebé cogía el sueño, nunca más de una hora seguida, era yo la que lloraba. Arrojaba cosas contra la pared. Volví a fumar. La relación con el príncipe azul comenzó a resquebrajarse. Él cuidaba del pequeño en mis crisis de ansiedad y no entendía que yo no pudiera con todo eso. Todos los días eran iguales, biberón, llantos, paseos. Nunca podías hacer nada. Si te sentabas a tomar algo, el bebé lloraba. Tenías que marcharte donde no te miraran mal. Ahora me pasaba a mí aquello de lo que tanto me había quejado. Un día llegué a decirle al padre de la criatura que, por favor, le dejásemos en un orfanato. No podía más. Cuando alguien venía a vernos y todo el mundo alababa lo maravilloso que era la maternidad y lo bueno que era mi hijo, no me quedaba otra que poner esa maldita sonrisa forzada. ¿Cómo iba a decirles que estaba destrozada por dentro, que la maternidad no era para mí, que me aburría de hacer purés, etiquetar la ropa para la guardería y rellenar todas las mañanas una agenda que yo echaba de menos mi vida anterior? Buenas tardes, radioyentes. Aunque no lo parezca, sigo siendo Esther con esta voz de afónica que, por suerte, hoy me ha dado una tregua y he podido estar en el programa porque Ana me ha abandonado. Está en México disfrutando de unas buenas semanas allí. Así que, nada, he arrancado con la compañía de Andrea Blanco, que es, bueno, lo que hemos leído es un fragmento de un artículo que escribió para él. Para la revista Él, con la que queremos comenzar este tema sobre, bueno, quienes escuchasteis el programa anterior sobre maternidad, es algo que surgió mencionado y quedó pendiente hacer sobre la maternidad y el arrepentimiento, que es un tabú del que no se suele hablar y queríamos hoy ponerle voz. Así que para ello, no estoy sola, por suerte, porque si no mi voz iba a desaparecer de un momento a otro. Estamos repitiendo mesa con Julia Puig, fotógrafa y madre de dos, autora de Maternar, Crianza con Alma. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos también con Laura Huerga, que es consultora y formadora en igualdad de género. Hola, buenas tardes. Y también con Laya García, que es psicóloga y futura madre. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a las tres por haber venido. Para empezar un poco, rompiendo el hielo, contadnos un poco vuestros pensamientos sobre este tema, así desde un punto de vista de águila, sobre el tema de la maternidad y el arrepentimiento. ¿Creéis que realmente es un tabú, que es algo que se puede hablar? ¿Cómo habéis visto esto en vuestro entorno? O sea, yo sí considero que es un tabú y que cuesta mucho verbalizarlo y sin sentir culpa, ¿no? De mi entorno doy gracias porque se ha normalizado siempre. La primera que lo normalizó fue mi madre, ¿no? Que siempre ha dicho, porque os quiero mucho, pero si llego a saber dónde me metía, no os tengo a los dos. Igual con uno me planto. Y al principio eso te sienta mal, ¿eh? Porque dices, joder, que soy tu hija, ¿no? Pero ya en edad adulta, ya metida en harina como estoy ahora, lo entiendo perfectamente. Yo creo que una palabra clave que has dicho es la culpa. Y se repite siempre, tengas o no hijos, la culpa está ahí. Si te dedicas al ámbito profesional y no decides tener hijos, uh-huh, tienes culpabilidad por no ser madre. Y si eres madre y aún así dedicas tiempo a tus hijos, te sientes culpable. Hagas lo que hagas en este ámbito, siempre la culpabilidad va a ser algo que te acompaña. Sí, yo creo que resume mucho mi pensamiento sobre todo esto, una cosa que me ha dicho mi madre, y le he dejado a los niños para venir aquí, y me ha dicho, pero vas a ir a un sitio en el que te van a grabar diciendo que hablando del arrepentimiento, diciendo que a lo mejor tú no hubieras sido madre, es que tus hijos lo escucharán cuando seas mayor, tú lo sabes. No pueden escucharte decir eso. Y yo pienso, es que yo diga que a lo mejor ahora que sé lo que es ser madre y me gustaría no ser madre de nadie, no significa que yo no quiera a mis hijos y me encante ser madre de mis hijos. Y ya que los tengo, los conozco y los quiero, los adoro. Pero es importante alzar la voz sobre este tema. Creo que hay una generación nueva de madres que por primera vez está pintando un relato honesto sobre la maternidad, que no está vendiendo la maternidad perfecta a la gente que aún no es madre, ¿no? Que al final yo creo que la maternidad ha sido mucho tiempo una mentira colectiva. Nos contaban lo maravilloso que era ser madre para que hubiera madres, ¿no? Para que nadie dijera, uff, igual no es para mí, igual no me meto en esto. Entonces creo que es importante que haya espacios como este en el que podamos hablar de todo lo que no es perfecto en la maternidad. Creo que la figura de madre siempre ha estado muy relacionada con... Bueno, la figura de la mujer siempre ha estado muy relacionada con la madre. Entonces, la mujer a cierta edad ya es madre y tiene que dedicarse a eso. Y quizá ese también es un poco el problema, ¿no? La etiqueta de dejas de ser cualquier otra cosa a ser madre. O dejas de ser cualquier otra cosa para ser mujer. O pierdes a tu marido y eres viuda. Es como que las etiquetas del resto es lo que te acompaña y te define como persona. Y por eso siempre la imagen de la mujer ha sido como... Es la imagen de la fertilidad, de la familia. Y esa imagen de mujer puede estar completamente desvinculada de la crianza de los niños. Sí, sí. Totalmente. Yo leí hace poco a una autora que ahora no recuerdo porque estaba citada en otro libro, que hablaba de la maternidad como un papel que representamos en lugar de un vínculo, ¿no? Si tú tienes una relación con una pareja, se habla de un vínculo en el que hay dos personas. Pero si tú, o con tu propia madre, es un vínculo entre tu madre y tú. Pero con tus hijos, no. Con tus hijos es un deber, una tarea, un papel. Entonces ya se le quita ese componente emocional o ese componente humano y se le añade el papel de cómo de bien estoy desempeñando mi tarea. Como de bien, ¿cuánto me estoy acercando? ¿Cuánto se acerca la madre que soy a la madre perfecta modélica que me quieren imponer desde fuera, ¿no? Entonces, si se convierte en un papel, pierde todo el componente humano, pierde todo el factor con el que los demás pueden empatizar con nosotros y se vuelve una tarea más en nuestra lista. Sí, al final yo creo que un poco en relación con lo que hablamos la otra vez en el programa de maternidad, ¿no? Que el hecho de cuando ya te quedas embarazada, ya desde ese mismo momento, ¿no? Es ese rol al que va asociado ahora porque estás embarazada y tienes que hacer esto, pero porque estás embarazada. Cuando ya tienes tus hijos, tienes que hacer esto otro, pero porque tienes tus hijos, ¿no? Y ya todo queda fuera de ti. Desde ese mismo momento, ¿no? Ya pasas a ser esa madre y parece que todo lo demás a veces queda olvidado. Pero a la vez también es un discurso, yo considero, un poco contradictorio, ¿no? El papel de madre es un papel que te colocan, pero a la vez no, tienes que invalidar tus emociones y tienes que convivir con eso, ¿no? Es como el posparto, todo esto que lo hablaremos después. Todas esas emociones, todos esos cambios hormonales tienes que obviarlos porque tienes que ser buena madre. No le tiene que faltar a tu hijo o a tu hija absolutamente nada porque para eso has decidido, si es que ha sido decisión propia, ser madre. Yo en mi caso estoy ahora embarazada de 7 meses y ha sido algo buscado, reproducción asistida, mi mujer y yo, y yo digo, y siendo un embarazo bastante fácil como ha sido, compañeros o de trabajo o demás me decían, es que tú no te puedes quejar, porque lo has escogido tú, ¿pero qué tiene que ver? O sea, yo escojo, era mi deseo y el de mi mujer formar una familia, ampliar la familia, perfecto, ¿qué hago? Ya no valido absolutamente nada. Desde ahí es algo tan inflexible y tan cargado de culpa que no voy a poder arrepentirme en algún caso si llega. Entonces me parece muy contradictorio y que entre mujeres nos echamos como mucha leña, que es una piedra más en la mochila que nos vamos echando sin darnos cuenta, la verdad. Hombre, es que la maternidad siempre se ha pintado como algo precioso, maravilloso, en el que todo es bonito. Y bueno, poco a poco se iba hablando un poco más de las ojeras que tienes al principio, de no dormir, lo que sea. Yo no soy madre, pero sí que he vivido la parte de, por ejemplo, mi madre, que se ha dedicado mucho al ámbito profesional y el constante mala madre que la ha atormentado durante toda su carrera por decidir estar aquí. Entonces, bueno, sí que creo que la falta de información al respecto de lo que es ser madre, tanto en lo bueno como en lo malo, porque como dices, puedes querer mucho a tus hijos, pero eso no implica que te arrepientas, que hayas tomado esa decisión porque has sentido presión social, que eso lo dice mucho María Fernández en un libro, No Madres, que ella no quería ser madre. Siempre dijo que no quería tener hijos, pero la presión de todas, incluso sus compañeras, que dices que al final las mujeres de no, te estás perdiendo una oportunidad maravillosa en tu vida, es lo mejor que te ha pasado, es que se te va a pasar el arroz y te vas a arrepentir, pues te lo estás perdiendo todo en la vida. Y dice, vale, pues voy a intentar ser madre. Bueno, pues resulta que no podía quedarse embarazada, y una inseminación y otra y otra y otra, y todo lo que eso conllevaba a su cuerpo cada vez más débil, obviamente poniendo dinero, porque me imagino que sabes que es algo bastante costoso, y no conseguía quedarse embarazada hasta que después de 12 intentos dice, oye, pero si yo no quería ser madre, ¿hasta qué punto me ha llevado la sociedad a tener esa necesidad de convertirme en una madre cuando yo toda la vida he dicho que no quería serlo? Y aquí estoy, a pesar de todo, luchando incluso contra mi cuerpo para poder conseguir algo que no quiero. En línea con esto que comentas, sí que me parece muy interesante, porque de hecho, bueno, en una encuesta que realizó la cuenta de mujeres que no fueron tapa a más de 10.000 madres, según las estadísticas que salieron, un 51% de las mujeres sí que dijeron que tenían hijos por decisión propia, que como decías tú, Laia, eso no quiere decir que luego no te puedas arrepentir, pero bueno, pero y todo ese otro porcentaje, el resto pues decían que era pues porque se habían quedado embarazadas, porque consideraron que era el siguiente paso en sus vidas, porque creían que les iba a complementar como pareja, porque no se lo habían preguntado sin más, ¿no? Y en todas estas razones yo creo que está un poco esa, sea una o sea otra, esa presión social, sea porque te lo dicen tus amigas, sea porque te lo dicen en el trabajo, sea porque son comentarios de la familia, sea porque tu pareja te dice, oye, pues si ahora hacemos esto, ¿no? Pero como está tan normalizado el decir, ah, bueno, pues toca, ¿no? Y como toca lo hago sin pensar en las consecuencias de eso, porque no se ha hablado quizá lo suficiente, como decía Julia al principio. Sí, además yo pienso que nos venden un poco una vida con paradas obligatorias, y una de ellas es la maternidad. Y entra un poco en juego también ahí el argumento biológico de es que la mujer está preparada para esto, ¿no? Entonces, de aquí se abren un mogollón de temas de los que poder hablar, como si la mujer está preparada para esto, no puede dudar de que este es su camino cuando ya lo ha tenido, no puede sentir que esto le queda grande o que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Que eso yo creo que le pasa a muchas mujeres, porque no te enseña nadie a ser madre, se espera de ti que sepas, se espera de ti que el instinto maternal se te active cuando nace tu bebé, y si no es así, si por lo que sea en tu caso no es así, no hay recursos, no hay nadie a quien acudir para decirle, oye, esto me queda grande, esto no sé cómo hacerlo, estoy desbordada, ¿no? Entonces, como que es algo que para lo que parece que una mujer ha nacido para ser madre, es una parada obligatoria en su vida, es un papel que tiene que asumir tarde o temprano. Y sin ayuda, sin apoyo, y sabiendo de manera interna cómo hacerlo, ¿no? Y eso crea al final mucho desamparo en las madres, o por lo menos a mí me ha pasado, y eso que yo siempre me he sentido, yo sí tuve el instinto maternal, yo me sentía bien, los primeros años de la vida de mis hijos sentía que podía con ello, que sabía hacerlo, que era buena madre. Sigo pensando que soy buena madre, pero ya me he ido dando cuenta con el tiempo de que es mucho más complejo, ¿no? Al final, cualquier cosa que hagas en tu vida, que vas a Bali, te buscas guías de Bali, lees posts sobre el viaje, te informas sobre el transporte público, el dinero, el cambio, te compras una lavadora, pues te haces un estudio de todas las lavadoras, cuál es la mejor, cuál centrifuga más, cuál dura más años, pero luego vas a ser madre y la gente solo asume que sabes. Entonces, incluso si piensas que no y buscas, no hay donde refugiarse, no hay recursos. Y ni siquiera puedes elegir el tipo de hijo que te toca. Exacto. Además, de verdad. No sé si os ha pasado en algún momento, porque tengo amigas que es como, encima no me cae bien mi hijo. Wow. ¿Vale? Convivir con eso, lo quiero, porque lo quiero, es un sentimiento, ellas siempre hablan, ¿no?, de que algo que no pueden explicar, pero no me cae bien. ¿Cómo convives con eso? Espero que en mi caso no me toque, porque tiene que ser un melón interesante, ¿vale? Pero tiene que ser complicado. Y sobre todo porque yo creo que a las personas, en concreto a las mujeres, nos enseñan tanto a mostrar siempre las emociones más agradables, ¿no? La alegría, la euforia, soy madre, ¡buah! Es la hostia ser madre, soy feliz, estoy pletórica. Pero la parte más oscura, las sombras de la maternidad, eso está, tiene que estar oculto, ¿no? En casa, los trapos sucios se limpian en casa. Y he visto casos en, tanto en mi trabajo como fuera, que es tan complicado, y cuando ya asumes que no vas a poder hablar, ni que tus emociones, yo suelo hablar de agradables y desagradables, las menos agradables no tienen cabida, ¿cómo puedes vivir en coherencia? Yo es lo que suelo decir. Si tú piensas una cosa, sientes otra y actúas de otra, ¿cómo esperas ser una madre funcional, ¿no? Para tus hijos? Creo que es muy difícil. Creo, considero que es muy difícil esa parte. No, siempre romantizando todo lo que tiene que ver con la maternidad. Y sin haber referentes, porque al final tú te empiezas a dar cuenta de que hay sentimientos desagradables y nadie más los tiene, no se lo puedes decir a nadie. Hasta hace poco no había libros sobre el tema, entonces tú te lo tenías que callar y decir, soy una madre atípica, soy una madre desnaturalizada, espero que no se dé cuenta a nadie, voy a seguir jugando mi papel de madre perfecta y disimulando y a ver hasta dónde llego, ¿no? Poner esa sonrisa, ¿verdad? Todo está perfecto. A mí me pasó los primeros meses los cambios corporales. Yo sabía que iban a venir. Obviamente te dicen que estás embarazada y ya mentalmente te vas preparando para ello. Pues hasta prácticamente el quinto mes no era capaz de mirarme al espejo. Todavía me seguía intentando poner ropa de cuando antes de empezar todos los procesos de inseminación, y mi mujer me decía, Laia, puedes parar. Es como una tortura china cada vez que intentas ponerte una camiseta de una M cuando ya estás en una L. Para. Bueno, es que la cultura también con el cuerpo de la mujer y la delgadez y tener que estar siempre perfecta, eso es literalmente otro melón aparte. Totalmente. ¿No? Que incluso en esos momentos de pues estás cogiendo peso porque estás criando un ser vivo dentro de ti y necesitas verte bien porque pues tienes que verte bien y tienes que llevar todo perfecto, y a lo mejor te apetece pasarte el día en pijama, que es con lo que más cómoda estás, y a lo mejor es en lo que te va a ir entrando durante todo ese tiempo. Yo creo que hay un gran problema en como decíamos, no tener estos espacios, ¿no? Porque el no poder compartir, hay también grados de arrepentimiento, ¿no? O sea, bueno, en línea con este estudio que comentábamos, pues había un gran porcentaje que solo se arrepentía de lo que son las tareas como tal que implica maternar. Luego hay gente que se arrepiente a veces, gente que se arrepentía con frecuencia, gente que se arrepentía siempre, muy a menudo, ¿no? Entonces es como, es el tabú, no te puedes arrepentir nunca, lo que decíamos, tienes que ser la madre perfecta. Entonces no hay cabida nunca para ninguna emoción, y yo creo que eso también puede ser peligroso en cuanto a que se enquiste, porque empieza como a generarse en cierto modo con cualquier cosa en la vida, ¿no? Si hay algo que no puedes hablar, que hay algo que no puedes expresar, se enquista y genera un rencor que crece y crece y crece. Y al final, pues lo mismo alguien que no se arrepentiría siempre, se termina arrepintiendo siempre porque se siente encerrada, porque no puede compartirlo. Y es curioso que la maternidad es casi el único ámbito, diría, en el que no está bien visto arrepentirse, porque tú dejas la carrera de la universidad y dices, jo, me arrepiento de haberlo hecho, y todo el mundo te valida y te apoya, ¿no? Bueno, no te preocupes, lo puedes hacer en el futuro, bueno, mira dónde estás ahora, gracias a las decisiones que tomaste, somos nuestros errores, bla, bla, ¿no? Lugares comunes, o cualquier cosa, ¿no? Me arrepiento de haberme casado con este señor, bueno, pues no pasa nada, es un error que has cometido, pero te ha aportado muchas cosas, te puedes divorciar, pero en cambio si le dices a alguien, uf, me arrepiento de ser madre, enseguida te miran mal, ¿no? Y te juzgan. ¿Y qué va a decir tu hijo o tu hija? Claro. Por Dios, eso es que ya no le quieres, que ya no quieres que forme parte de ti, de tu vida. Yo alguna vez que he dicho a alguien, es que yo no me gusta ser madre, o sea, quiero a mis hijos, pero no me gusta ser madre, me han dicho, eso no lo puedes decir a ellos, o sea, ellos jamás pueden saber. Y yo pienso que parte de ser madre también es prepararlos para la vida, y ellos algún día quizás quieran ser padres, y me parece importante decirles, os quiero con todo mi corazón, ya que os tengo, ya no querría no teneros, pero es muy duro y es muy difícil, y también ayuda a que ellos valoren lo que tú has hecho por ellos, ¿no? Me parece importante que ellos puedan ver a cuánto has renunciado, que es, muchas veces ser madre es renunciar en silencio y que nadie sepa la cerveza que no te estás tomando, el viaje al que no estás yendo, el libro que no estás leyendo porque te acuestas agotada, y eso queda ahí en silencio, lo sabes tú y no lo sabe nadie más, ¿no? Y que tus hijos también lo vean y lo sepan, me parece justo, necesario e importante, no solo para que valoren lo que tú has hecho, sino para que decidan en el futuro sobre sus vidas con toda la información. Bueno, creo que en este caso es muy importante también contar con el apoyo. Obviamente hay otra parte que está también teniendo hijos. No eres tú sola la que tiene que llevar, obviamente tú eres la que se queda embarazada, como es tu caso, y tú tienes que llevar el bombo, no te sí, queda otra. Yo gesto. No se puede compartir eso. Pero hay otra persona que forma parte, en la mayoría de los casos, de la familia, y esa responsabilidad tiene que ser compartida. Incluso pues la gente que puede tener, tiene el privilegio de tener igual o asistencia o familia o amigos que puedan encargarse de ello, porque como decimos, no es que de repente dejes de ser mujer para convertirte en madre, porque eso ha pasado mucho, ha pasado durante toda la vida, y luego lo que yo he visto en familiares y cercanos es que terminas de, digamos, ser madre en cuanto a que tus hijos están en casa, y cuando se vas no sabes cuál es tu papel, quién eres tú, porque he dejado de ser madre y ahora cuál es mi función, quién soy, ¿sabes? Y empiezan todas esas preguntas de qué es lo que se supone que tengo que hacer, tengo que llamarles todos los días, ahora tengo que esperar a ser abuela, ¿cómo funciona esto? Entonces por eso creo que es tan importante primero compartirlo y también dar espacio, pues por ejemplo con medidas de paternidad, que realmente la otra persona que está al otro lado también se encarga, aunque no lleve el bombo encima, es también su papel desempeñar esa función. Y luego si tienes un entorno que también te pueda apoyar, es que es fundamental, porque si no dejas de ser tú como persona. No sé, ¿qué opináis? No, totalmente. De hecho, la otra parte, ¿no? A no ser que decida ser madre soltera, cuando hay alguien y ese alguien está presente, tiene un papel muy importante. Que adquiera el papel, que lo coja y lo haga bien, eso nosotros podemos hacer y no, o sea, no podemos obligar a nadie, ¿no? Pero sí que considero que tiene un peso muy importante a la hora del arrepentimiento, porque en cuanto a tareas de lo que es educar a un bebé, a un niño, la guardería, la escuela infantil, el colegio, las extraescolares, el día a día, no es lo mismo estar tú sola que compartido con alguien ese peso. Y sobre todo, muchas veces se dice que la maternidad o la paternidad nos pone contra las cuerdas, ¿no? Pone en un hilo, saca todo lo que había en esa pareja. ¿Por qué consideráis que puede ser eso realmente? ¿Por qué creéis que pone al límite? Yo tengo la sensación que muchas veces no somos conscientes de lo que va a implicar ser papá o mamá. Y nos generamos unas expectativas que igual después no se cumplen. Muchas veces se toma la decisión de tener familia para solventar un problema en la pareja. Así nos dará vidilla, ¿no? Cosas así que no os va a dar. Vidilla os va a dar, sí, desde luego, porque va a estar siempre presente. Pero puede tener unas consecuencias que no, igual no son las que tú te esperas. Desde luego es durísimo. Yo estoy separada. Y ha sido por los niños. No, o sea, no tuvimos hijos para llenar ningún vacío, estábamos muy, muy, muy, muy bien. Pero ser madre te erosiona, porque ya no tienes tiempo para ti, mucho menos tienes tiempo para la pareja. Y al final, si no tienes cuidado, y si te centras mucho en la maternidad y en la paternidad, se vuelve un poco como... hay una cita que me encanta de la película de Before Sunset, de Richard Linklater, que dice, es que siento que llevo una guardería con alguien a quien solía conocer. Y es un poco la sensación que te puede quedar cuando estás todo el día criando y te cruzas por el pasillo para decir, oye, mañana tiene que llevar una cartulina, ¿la tienes? Sí, sí, sí, vale, ok, bueno, buenas noches. Y te acuestas en la misma cama, pero ya todo lo que era el castillo que habías construido entre los dos se va menguando piedra a piedra y se va erosionando hasta que ya no queda nada y dices, es que ya solo somos padres de los mismos niños. Exacto, dejas de ser pareja para convertirte en padre y madre, y ya todo lo demás eso desaparece, porque sois los encargados, que obviamente está muy bien si el papel es compartido, pero también tiene que existir esa conexión a nivel personal con la pareja con la que has decidido tener esos hijos. Aunque los hijos lleven muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, si te pierdes eso a ti misma y pierdes tu relación con tu pareja o la relación con tus amigos, que a lo mejor luego te quieres divorciar y dices... y en quién me apoyo ahora, que me he quedado sola, obviamente, al dedicar tanto tiempo a mis amigos, es que ni siquiera con los de la guardería, porque me llevo al niño y salgo corriendo de allí. Entonces es muy importante también dedicarnos ese tiempo, yo creo, de cara a tener ese apoyo en el momento de que puedas flaquear, porque obviamente no se tiene que poder con todo, porque te arrastras contigo y eres un moco por ahí, por el suelo, rodeado de niños preguntando qué hay de comer. En línea con esto, hay una ola feminista que sí que reivindica un poco lo duro que es ser madre en esta sociedad patriarcal y como que se espera eso de las mujeres, que sean buenas en todo, que sean buena mujer, que sean buena pareja, que sean buena en lo profesional, que sean buenas con sus amistades y quieren un poco que las mujeres tengan acceso a información real para que tomen la decisión a la hora de si quieren ser o no madres, que al menos tengan la información de esas cosas de las que no se hablan, ¿no? Pero también, por otro lado, en una entrevista, la escritora y socióloga israelí Orna Donath, que publicó el libro de Madres Arrepentidas, que es un ensayo que ha sido como muy famoso porque da voz a estas distintas mujeres que cuentan sus experiencias de arrepentirse de ser madres. Y en una entrevista ya comentaba que en un foro preguntó, cuando estaba haciendo su investigación, que si pudieran criar a los hijos en comunidad, con todos los medios financieros, con toda una red de soporte, con tiempo para ellas mismas, que si los tendrían. Y aún así muchas dijeron que no. Hay que también dar importancia y darle voz a eso, que evidentemente los factores influyen y el hecho de que hay cosas que van a afectar, hay cosas que se van a desgastar, que hay parejas y parejas, que hay familias y familias, que hay situaciones y situaciones, pero también hay gente que no quiere ser madre, más allá de aunque lo tuviese todo, que se da cuenta de que no quiere serlo, lo que implica, porque hay un sacrificio que siempre está ahí y eso no va a desaparecer, aunque tengas apoyo de una tribu, aunque tengas apoyo de tu entorno. Hay un sacrificio que está siempre y que al final es de por vida y que tienes que convivir con muchas etapas del crecimiento de tus hijos, cuando son bebés porque son bebés, cuando son niños porque son niños, cuando son adolescentes porque son adolescentes, sí, cuando son adultos porque son adultos. Y que también yo creo que por eso son importantes foros en los que se puede hablar, porque todo tiene muchos, muchísimos matices. Uh-huh. Y hasta que no hablas y hasta que no escuchas las voces de otras mujeres y cada una cuenta su experiencia, o de hombres, de padres arrepentidos, no eres consciente de todo lo que puede implicar. Y que lo mismo tomas una decisión y te equivocas, pero que al menos tengas apoyo en esa equivocación, lo que decíamos antes, ¿no? De igual que alguien te dice, bueno, pues ya estudiarás otra carrera o harás otra cosa, esto te ha servido para tal, pues que diga, bueno, pues bueno, no te puedes deshacer de tus hijos, ¿no? Pero puedes reenfocar cómo qué haces con tu vida, ¿no? O simplemente decir, me siento así, es que qué liberador es poder decir cómo una se siente. Sí, sí. Yo tengo una amiga, Raquel, que ella se planteó ser mamá soltera hace muchos años y entonces empieza a pedir información y demás, pero llega un punto en el que cuando ya vas a dar el paso, ella realmente se plantea, ¿quiero ser madre? ¿O me viene impuesto porque es lo que me dicen que tengo que ser y demás, ¿no? Ella sí tuvo ese momento de inflexión y de pensar, no quiero ser madre soltera. No, y ya está, no pasa nada. Y a día de hoy está pletórica y fantástica en su vida sin tener hijos y va a ser una tía excepcional. Pero el poder decir y validar, y eso le ha costado muchas discusiones en su entorno, de es que, ponte, no me has dado nietos. Es que yo no nazco para darte nietos a ti, ¿no? Mm. Yo nazco para tener mi vida y tomar mis propias decisiones. Y es muy complicado. A mí ahora que me dicen, pero ya vas tarde, Laia, tengo 36 años, ¿no? Ya vas tarde. Bueno, no voy tarde. Voy al ritmo que he decidido que toca ir y estoy fantástica que me llegue este momento ahora con la persona con la que estoy. Fin. Ya si está. No, sí que hubiese sido el momento equivocado. Sí, sí. Además de verdad. Además de verdad. Es curioso, sí, sí. Yo creo, como a toda mujer le llega ese momento en su vida. Yo ahora voy a cumplir 30 y a mi alrededor, mis amigas también, el año que viene, todas cumplimos 30 o han cumplido recientemente. Y siempre está eso de, bueno, ahora me toca plantearme si quiero ser madre o no. Y veo que a los hombres no les pasa. Yo hablo esto con hombres de mi edad o un poco más mayores y me dicen, no, yo, a ver, si en algún momento con mi pareja nos surge, lo tendré, y si no, no. Pero las mujeres, incluso estando solteras, es como, uff, voy a querer ser madre, porque si quiero ser madre tengo que empezar a planteármelo ya. Y es como, ¿por qué tenemos que hacernos esa pregunta obligada? O sea, ¿por qué nos hacen creer que nos vamos a arrepentir de no ser madres? ¿Por qué nos hacen creer que no ser madre te vacía? Cuando muchas veces ser madre también te vacía, ¿no? Sí. Y solamente nos cuentan pues el lado contrario, ¿no? La necesidad que vamos a tener toda la vida de haber sido madres si llega un punto en el que biológicamente ya no podemos o nos es más complicado. ¿Por qué nos hacen esa parada obligatoria en nuestra vida? ¿Por qué toda mujer llega a un punto en el que dice, uf, quiero ser madre o no? Bueno, precisamente es una cuestión evidentemente social y esa relación que existe entre el papel de la mujer y el ser ama de casa o ser madre de hijos, etcétera. O sea, de siempre el papel del hombre ha estado vinculado más al trabajo, entonces siempre se le ha educado con una serie de valores de los niños no lloran, tienes que trabajar duro, tienes que proteger a la mujer, y a la mujer se le da niños, bebés desde pequeña para que juegue o que juegue con las Barbies, para también entender como comportamientos sociales y qué es lo que tiene que hacer, siempre sentarte bien, los chicos de peleas como una niña, todo lo que tiene que ver con la debilidad siempre para la mujer y todo lo que tiene que ver con la fortaleza para los hombres. Entonces la mentalidad es completamente distinta. ¿Qué pasa? Que a menos que un hombre sepa desde, digamos, pronto que quiere ser padre, no va a plantearse el tengo que buscar una pareja porque quiero ser padre. Pero sí, en el caso de las mujeres, digamos que es una idea que nace desde muy pequeñas. Entonces ya sí que toda tu, incluso tu adolescencia o tu pronta juventud está en torno a eso, a buscar una persona que te dé un poco de cobijo. Y aunque es cierto que la mentalidad ha cambiado y ahora estamos evolucionando a otras partes, la imagen de la mujer sigue siendo una imagen de un poco debilidad, un poco de ser la persona más de cuidar a otros. Ya no incluso que seas madre, sino que tengas como que estar medio cuidando a los demás, y eso se va ligando a otras partes de la vida. Y ya si te quieres volcar en el ámbito profesional, la persona además que gana normalmente más dinero, por muchos aspectos, pero muchas veces relacionado con eso, porque no solo se cuida a los hijos, hay veces que también tienes personas en tu familia, en tu entorno, que necesitan apoyo o necesitan unos cuidados extra, y normalmente es la mujer la que toma la decisión de tener eso, o incluso dentro del ámbito de la casa, que por lo que sea, normalmente, no siempre, pero por lo que sea, las mujeres tendemos a tomar un poco más de responsabilidad, igual porque no nos gusta cómo dobla la ropa nuestra pareja, ¿sabes? pueden ser mil asuntos, ¿no? Pero siempre se nos ha tendido a educar de una manera, y aunque eso, vemos que hay un cambio que poco a poco va evolucionando hacia un poco más de igualdad, todo lo que tiene que ver con la mujer siempre va a estar relacionado con los cuidados, más con los externos que con los propios. Yo creo que además tiene mucho que ver con esto que comentas, el hecho de que muchas veces no es que la mujer cargue con toda la carga mental porque no le gusta como su pareja dobla la ropa, sino porque su pareja no dobla la ropa. Si la otra persona no llega a su parte, tú tienes que hacer tu parte y lo que a él le falta o lo que a ella le falta, ¿no? Entonces muchas veces me encuentro, no es mi caso, pero me encuentro con que si el padre o la otra persona que el otro padre, aunque no sea un hombre, no recuerda las citas del médico, no sabe qué talla de pie utiliza su hijo, no sabe que hay un cumple de la clase y que hay que encargarse de comprar un regalo, pues no tienes más remedio que ser tú la que lo haga, porque si no lo haces tú, no lo hace nadie. Entonces, muchas veces, a lo mejor, el doblo mal la ropa es una excusa para hazlo tú, ya que tú lo vas a hacer mejor. Tú doblala tú, que mira yo qué chapuza soy. Y al final te acabas cargando tú con... O sea, hay un peso importante que es la carga mental en la maternidad, que es el tener que decirle al otro que haga las cosas, ¿no? Que esto se habla muchísimo en redes sociales. Que aunque parezca que hay corresponsabilidad, si lo que tú estás haciendo yo te lo tengo que recordar, yo tengo que llevar la agenda en la cabeza, yo me tengo que acordar de las citas del médico, los cumpleaños de la clase, saber las tallas, saber que se le está quedando sin pantalón, saber que no tiene botas de nieve, lo que sea, aunque yo te diga voy a comprarle las botas de nieve y tú vayas, el tener todo eso en la cabeza es un estrés mental que te desgasta y que te aleja de ti, porque al final una es una misma en su interior y en su cabeza y en su espacio privado. Entonces, aunque a nivel práctico haya una igualdad a la hora de repartirse las tareas, si una persona es la que lleva el control mental de todo y es el jefe, y la otra persona es el subordinado de la familia, por así decirlo, y solo sigue órdenes, esa otra persona tiene todo su espacio mental libre para pensar en sus cosas, en sus hobbies, en sí mismo, y la persona que se está encargando de todo va desapareciendo. Sí, ya me recordará qué es lo que tengo que hacer. Claro. Teniendo esto en cuenta, De todo lo que hablamos acerca de la presión que tenemos, ya no solo como madres, sino como mujeres, ¿creéis que es la misma situación la de una madre arrepentida que la de un padre arrepentido? A nivel sociedad, ya no tanto a nivel del caso individual. No, yo creo que siempre estará peor visto una mujer arrepentida. Es como que eso, la maternidad está tan ligada a la mujer que el hecho de que tu madre se arrepienta de tenerte, lo hemos hecho el drama universal. Que obviamente tiene que ser doloroso, ¿no? Que te digan, oye, pues me arrepiento, pero también por eso, por cómo lo vemos. Eso no significa, como hemos dicho antes, que haya dejado de quererte, sino que, joder, nadie me había contado todo esto. Además, la palabra arrepentirse es muy fuerte. Yo no sé si me resisto a considerarme una madre arrepentida. Y es verdad que a lo mejor si volviera atrás no sería madre. Pero yo no me arrepiento de mis hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor también el discurso de y cómo nombramos las cosas, ¿no? Yo creo que si tú le preguntas a alguien, ¿te arrepientes? En una encuesta, pues mucha gente te va a decir que no porque quieren a sus hijos. Pero si tú le dices a alguien, ¿tú serías madre si sabes cómo es todo esto? Si te borraran a tus hijos de la mente, ¿tú tendrías hijos? Yo creo que ahí el porcentaje sube. Porque la palabra arrepentir es muy fuerte y es difícil arrepentirte de lo que más quieres en el mundo. Entonces yo no me arrepiento de mis hijos, pero yo si volviera atrás no sería madre. Entonces también la manera en la que enfocamos el lenguaje importa. En un estudio que hizo la investigadora Laura Sagnier con una muestra española, sí que les preguntaron, y como el 27% de las mujeres encuestadas decían que se sentían defraudadas con la maternidad, y de estas un 9% decían que no repetirían la experiencia. Un poco en línea con esto que dices de no es tanto ese arrepentimiento, sino vale, me doy cuenta de que esto no me gusta. El problema es que claro, justo la maternidad es algo en lo que no hay marcha atrás, ¿no? Porque es lo que decíamos, si es un trabajo, joder, me arrepiento de haber aceptado ese trabajo, pues lo dejo y se acabó el arrepentimiento. Bueno, me arrepiento, no me gusta ese trabajo, lo dejo y ya, pues ya está, no tiene más, ¿no? Pero es como, no me gusta ser madre, vale, pero ya esto no lo puedo dejar y amo a mis hijos, quiero que estén ahí. Entonces, claro, yo creo que el mayor conflicto viene de justo ese punto de no retorno, ¿no? Que ya te ha cambiado y tienes que vivir con eso. Pero bueno, ahí la importancia de tener grupos a tu alrededor, ¿no? Igual que hay grupos de lactancia, ¿no? Para mamis que puedan compartir sus experiencias y sentirse un poco apoyadas en cosas que en otros sitios no te van a entender, ¿creéis que también ayudaría el hecho de que pudiese haber grupos de madres que no serían madres si volviesen atrás? Yo creo que sí, sobre todo porque las personas, las mujeres que se sientan así, que se sienten en ese punto, van a ver que nos, como tú decías, ¿verdad? No soy un bicho raro. O sea, no soy la única que a veces es que no soporto a mi hijo y quisiera irme a una isla desierta yo sola. Y no significa que no ame a mi hijo, significa que en estos momentos que estoy hasta aquí, doy lo que doy de sí, ¿no? Entonces, colegas, ¿no? Pero compañeras de en esa misma situación donde tiene cabida absolutamente todas las emociones, me da igual que sea frustración, rabia, todo, debe de ser, yo en mi caso considero que lo tengo, es muy cómodo porque validan cada cosa que tienes tú. No significa que te lo solventen, pero es como, vale, así te sientes, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? A lo mejor simplemente escuchándome ya está, como tú dices, he soltado lastre y sigo para adelante, que hay que hacer una manualidad y el árbol de Navidad, ¿no? Pero sí, considero que sí. Claro, esto va muy relacionado con lo que hemos hablado al principio de el idealizar un poco lo que es la maternidad, que está todo siempre tan bien visto de todo lo que tiene que ver con ser madre, que muchas veces se habla tan poco de todo lo que puedes sentir a lo largo de ese proceso que no acaba hasta que te mueres, en el que pueden surgir muchas cosas además de alegría y amor por tus hijos. Entonces eso también es muy importante. Y luego, en el caso del arrepentimiento de los hombres, en mi círculo, cuando un hombre se arrepiente de ser padre, digamos que se arrepiente muy pronto y deja de haber padre. Entonces, y no es una o dos veces, luego sí que también se arrepienten en algunos casos un poco más adelante y tratan de volver a tener ese contacto cuando el niño a lo mejor tiene ya 18 o 20 años. Y es como, es un poco tarde. Que no digo que no haya padres arrepentidos que estén en la paternidad día a día, porque obviamente hay padres estupendos. Yo adoro a mi padre. Además, ha sido un ejemplo de lo que hemos dicho en el tema de las tareas. Mis padres están separados y yo he visto a mis padres, obviamente, hacer de todo, tanto limpieza, comida, y creo que ese reparto tan equitativo también te abre la mente a qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, de cara no solo a pareja, sino también de educar a tus hijos. No, yo no cargo con toda la responsabilidad y toda la mentalidad de hacer esto o lo otro, sino que si vamos a tener hijos, los dos nos vamos a tener que encargar física y mentalmente de esta situación. Entonces, tú decides si quieres dar el paso conmigo o no estás preparado. Y en el caso de que te arrepientas, mira, lo siento, pero este chico tiene tu ADN. O sea, también es tu responsabilidad, no me lavo las manos. Y ya. Y bueno, con esto un poco del tema de las parejas, creo que también hay un tema que a veces puede ser conflictivo, que es cuando alguien de la pareja quiere tener hijos y el otro no. ¿Y cómo se solventa eso? Porque al final creo que en muchas ocasiones termina cediendo la persona que no quiere tener hijos, y a mí eso me parece preocupante. Porque al final es como, aunque se autoconvenza de no, bueno, porque en el fondo ahora sí quiero, bueno, habrá casos que sí, ¿no?, que se cambie de opinión. Pero creo que también eso genera una carga mental tanto para la persona que no quiere tener hijos y los tiene, como para la otra parte de la pareja, que es como, bueno, es que en el fondo yo sé que esta persona no quería, ¿no? Y a lo mejor un poco autocargarse esa responsabilidad de decir, pues doy yo el 200%, ¿no? Yo considero que cuando sucede esto suelen ser relaciones que están abocadas un poco al fracaso. ¿Por qué? Porque tanto la persona que cede al no como al sí va a ser motivo de reproche, ¿no? Si yo no he querido ser nunca madre, pero tú, venga y dale, y digo, bueno, va, pues sí, tiramos para adelante. Yo en el fondo nunca he querido. Querré a mis hijos, se supone, ¿no? Pero yo he dado el paso a algo, a un deseo que no era mío, que era tuyo, y he cedido. Además, considero que va a ser motivo de reproche hacia ti, pero no voy a ser responsable, ni voy a asumir mi parte de responsabilidad. ¿Quién ha decidido por mí que quiero ser madre? Lo he decidido yo. Yo he decidido ceder a tu insistencia o tus argumentos y demás. Entonces es más fácil liberarme de esa carga y te hago culpable a ti, ¿no? Entonces, normalmente, a día de hoy, no conozco parejas donde haya cedido y haya arrepentimiento y demás, que estén juntos a día de hoy. Pero también la culpa se lleva, o sea, el arrepentimiento se lleva a los hijos. O sea, tú ves que no ha sido como por voluntad propia en cualquiera de los casos, cualquiera de madres o padres, los hijos pueden percibir ese arrepentimiento, a veces incluso de forma bastante directa. Entonces creo que es muy importante que si la persona que quiere tener hijos, que sí que los quiere tener, es una decisión de inamovible, ¿no? Exacto, es una decisión que voy a tomar y es lo que quiero hacer en mi vida, porque sí que siento que sea el próximo paso que tenga que tomar. Entonces, si tu pareja no quiere, no puedes obligar a esa persona, y si tiene un peso mucho mayor el tener un hijo que el estar con tu pareja, entonces deberías terminar la relación y buscar una persona con la que sí quieran ambos tener hijos, porque es que si no, no solo que la relación esté abocada al fracaso, sino que eso se va a destrozar por medio, se destrozan las dos partes y destrozan a la descendencia. No me parece la mejor solución, por mucho que una de las dos quiera tener hijos. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando conocí a mi mujer, yo además lo tenía súper claro, ¿verdad? Que yo decía, yo quiero intentar ser madre, si no conozco a nadie, porque tengo que estar muy segura que va a ser la persona, voy a intentarlo soltera. Y yo me fijé plazo hasta los 36. Yo soy de Gandía, entonces digo, si no, aquí en Madrid ser madre soltera es imposible. Sé que me tengo que volver a Valencia. Cuando la conocí, de las primeras preguntas que le hice es, yo quiero ser madre, ¿tú? Porque ¿para qué me voy a enamorar Sí, después me voy a tener que desenamorar porque no estoy dispuesta a renunciar. Era algo que yo tengo muy claro. Claro. Pues sí, la respuesta fue sí, claro. Pero era algo que no estaba dispuesta a renunciar. También conozco casos de, no, yo no quiero ser madre porque no le voy a dar prioridad a un hijo a mi pareja. Entonces paso, aunque sea mi deseo, sé que no quiero darle un segundo plan o que quede un segundo plano a mi pareja. Bueno, es que hay formas de sentir y todas son lícitas. Mientras tú tomes decisiones conscientes, eres libre de tomar la decisión que corresponda, pero que sea consciente y no sé, acorde a tus valores, ¿no? Y que sepas que si en algún momento dejas a esa pareja y a lo mejor ya tienes cierta edad y no puedes tener hijos, seas consciente de que no puedes tener hijos y la decisión que tomaste en su momento es completamente válida y que, bueno, pues que no vas a poder hacer nada en el momento en el que cambien las cosas, igual. Pero es una decisión propia, tanto como para sí como para no, que es algo a lo que nadie te haya forzado, ni siquiera la sociedad. Creo que esto es un reflejo importante de lo que hace la información, porque también el hecho de que tú, con 36 años, has podido también tener gente en tu entorno, gente que ha sido madre, gente que no, gente que lo quería pero no, ¿no? Que a lo mejor has podido hablar, plantearte, reflexionar y tener las cosas claras. Y habla alguien que quiso ser madre joven siempre y aquí está con su deseo frustrado, pero creo que también es importante lo que te da un poco la voz de la experiencia, ¿no? Y quizá no solo propia, sino de escuchar a otras personas, ¿no? Porque no es lo mismo plantarte con 20 años y en este discurso de la idealización de todo es maravilloso y toda la gente que conozco, pues que son adolescentes como yo, que no, nada me van a aportar a esto, o madres de otras generaciones que sí que tienen a lo mejor muy integrado ese discurso de ser madre, sí, te completas, lo mejor, es perfecto, maravilloso. Pero claro, si te plantas en otra etapa vital, sí que has tenido quizá acceso a esa información, aunque siga habiendo ciertos tabús de ciertos temas, pero sí que has podido picar un poquito de aquí, picar un poquito de allá, y es lo que te da también esa firmeza para poder decir, oye, pues lo tengo claro y te acabo de conocer, quieres ser madre o no, ¿no? Pero bueno, un poco quizá el objetivo está en eso, ¿no? En hacer accesible eso a todo el mundo, ¿no? Que no tengas que tener la suerte o la mala fortuna de tener en tu entorno gente que te pueda hablar de ello, porque realmente cualquier persona te puede hablar de ello. Totalmente, totalmente. O sea, yo, en mi caso, como os he dicho, de siempre, mis padres siempre me han hablado como muy claros ellos, ¿no? Entonces, somos tres hermanos y cada uno, pues, volamos solos, ¿no? Pero sí que ha hecho que me invita mucho a la reflexión. Me siento afortunada por eso, porque siempre en mi entorno se ha invitado a la reflexión. O sea, llevando a mi abuela de no tengas hijos, Laia, por favor, que es que te va a cambiar la vida. Y normalizar eso. O sea, el tema de la culpa en este aspecto siempre se ha diferenciado. Tú tomas una decisión, la tomas consciente, para adelante. Da igual. Es que hay tantas formas de sentir, tantas formas, tantas, no sé, expectativas en tu vida, que todas tienen cabida, porque cada uno somos de una madre y un padre, ¿por qué no le vamos a dar salida a esto? ¿No? Sí, yo considero que además la maternidad en los últimos años, en las últimas generaciones, como que se ha apartado un poco de la vida diaria de la gente, ¿no? O sea, antes tú tenías 10 años y tenías o un hermano pequeño al que veías tomar teta, ser un niño, o bien tenías una hermana mayor que ya era madre, o bien tenías amigas de 2 o 3 años más que tú que ya estaban casadas, estaban embarazadas, entonces tú estabas en permanente contacto con la maternidad, y en cambio ahora los hijos se tienen más tarde. Cuando se tienen, a lo mejor si vas a un restaurante te miran mal, si tu bebé está llorando, entonces te quedas en casa. Entonces la maternidad se ha recluido un poco en una esquina de la sociedad y eso hace que mucha gente se convierta en madre sin haber visto nunca cómo es ser madre en su entorno, ¿no? A mí me pasó eso, yo me quedé embarazada con 21 años, fui madre a los 22 porque yo quise, fue buscado, pero yo no sabía de lo que iba, porque yo no había visto a nadie a mi alrededor siendo madre, ¿no? O lo había visto muy de refilón. Yo no había tenido en mi vida un niño para poder decir, vale, ser madre es esto, ser madre es así de cansado, ser madre es así de agotador, ¿no? Y no solamente para saber lo que es y tomar la decisión, sino también para, si finalmente decides ser madre, para saber un poco también cómo hacer las cosas, ¿no? Si tú has visto toda tu vida a tu alrededor niños, tú sabes cómo se comportan, cómo negociar con ellos, cómo gestionar una rabieta, pues todas esas cosas que, si no las has vivido, las tienes que ir aprendiendo a trompicones, a prueba de ensayo y error, equivocándote con tus propios hijos porque te falta experiencia. Entonces me parece importante también el volver a poner la maternidad en el centro del relato colectivo y volver a hacer que sea una parte integral de la sociedad, que no sea algo que ocurre en casa sin que nadie nos vea, ¿no? Que ya nadie nos puede ver dar el pecho, no se pueden llevar niños a los restaurantes porque te molestan. Cuando ya incluso cuando tú tienes un grupo de amigos y te conviertes en madre, inevitablemente los planes son otros, y entonces la maternidad se va recluyendo poco a poco y se pierde el contacto con ella. Esa parte de la de amistades y demás, yo creo que será de las cosas que igual más se note, ¿no? Porque siempre se dice, qué estricta eres, que ahora es tu hijo quien manda. No es mi hijo quien manda, es que se necesitan unos horarios y demás, que sin la existencia de este ser humano tenía que hacer caso, ¿no? Esa es una, yo he de decir que es uno de los cambios que estoy esperando a ver cómo resulta en mi entorno. Ya con el embarazo ya me lo noto más, porque sí tengo gente de mi entorno de ¿cómo estás?, ¿no? ¿Cómo llevas el embarazo? ¿Cómo te sientes?, ¿no? Y te preguntan directamente a ti como mujer. Y dices, ostras, aquí sí. Y después personas que te preguntan y entras, sí, todo bien, todo bien. Embarazo fácil, ya está, claro. Porque es como respuesta estándar. No quiero entrar porque no me apetece sentirme cuestionada, porque bastante hay aquí y que el cambio hormonal que me está suponiendo, ¿no? Bueno, y un poco para resumir lo que hemos estado hablando, que nos acercamos al final del programa, ¿qué le diríais a esas madres o mujeres que se están planteando si ser o no ser madres? Que como consejo básico a la hora de escucharse, de tomar una decisión, como un poco para romper este tabú. Os doy pie, porque yo solo tengo un gato. Yo pienso que es importante entrar en contacto con otros tipos de maternidad antes de decidir, ¿no? Porque al final el relato imperante ahora mismo es la madre perfecta. Y nos cuentan que la maternidad es maravillosa, que una vez que eres madre te invade una felicidad ya innegable, que todo se vuelve perfecto, que tu vida se completa, que todo empieza a tener sentido, que las piezas se encajan como las de un puzzle. Y entonces si tú no tienes contacto con maternidades reales, te crees eso. Y luego llegas a tu maternidad con esa expectativa y todo se te cae y todo se rompe porque es imposible, es irreal. Entonces yo pienso que es una decisión que tiene que tomarse muy meditadamente y con toda la información. Yo soy una persona que soy de tener toda la información, todos los datos, y si volviera atrás, más que decírselo a nadie, me lo digo a mí, a la niña que yo era, que ahora considero que era una niña, que no vale con un deseo innato en ti de quiero ser madre, no. Tienes que estar en contacto con la realidad de la maternidad, porque yo me decía a mí misma, no, es que la experiencia de esa gente no tiene por qué ser mi experiencia. Pues la mayor parte de las veces va a ser tu experiencia. Entonces, es importante conocerla. Tener referentes, ¿no? Sí. Tanto para bien como para mal. Sí. O sea, yo suscribo cada cosa que dices. O sea, realmente considero que previo a una decisión tan importante, te tienes que acercar a lo que son las la maternidad en todas sus caras, sus luces y sus sombras, y asumir que tú también vas a pasar esas luces y sombras y vas a tener que aprender a convivir con ello. Y vas a tener que aprender a convivir con ese quiero a mi hijo pero estoy agotada y no lo quiero ver, ¿no? Estas cosas y el equilibrio. Tienes que para mí sí que es verdad que tienes que estar en un momento vital como muy estable emocionalmente para afrontar algo como es la maternidad y que no te arrastre, y aún así no estás libre de que te arrastre de alguna manera. Yo creo que son muy buenas conclusiones y por otro lado, antes de despedirnos y agradeceros vuestra compañía, ya que no todo gira alrededor de la maternidad y también seguimos siendo mujeres, decidamos o no ser madres, queríamos aprovechar este espacio para que nos podáis contar lo que hacéis, si queréis dar visibilidad a algún proyecto que tengáis o redes o demás, para que los oyentes que han estado seguro súper atentos a esta conversación tan interesante os puedan cotillar. Bueno, yo soy fotógrafa de familias, o sea que si hay alguna madre escuchando este episodio, pues yo hago fotos a niños, a bebés, a parejas, a embarazos, todo tipo de retrato familiar. Y lo podéis encontrar en www.kilig.com. Perfecto. Bueno, yo soy consultora de igualdad en empresas. Todas las empresas tienen que tener protocolos de acoso y empresas grandes planes de igualdad. Si no conoces en tu empresa es que algo están haciendo mal, porque estábamos comentando antes la falta de información que hay al respecto. Entonces, pues tanto todo lo que tiene que ver con maternidad, todas esas medidas que tiene que poner a disposición la empresa para ayudar un poco a las madres, tanto dando opción a las bajas por maternidad como ofreciendo también, por ejemplo, reducciones de jornada a los hombres. Entonces, si queréis implantar estas medidas o tenéis curiosidad, consultoriacse.es, ahí tenéis toda la página web. Y bueno, yo por cerrar, yo sí soy psicóloga, sobre todo trabajo en tema de formación y a nivel de comunicación, tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Qué necesitáis? ¿A qué creéis que necesitáis ayuda? Pues es que me podéis localizar fácil. No tengo redes, o sea, no tengo redes personales, sí, pero a nivel profesional no, porque ya bastante tengo con todo lo que me implica la empresa. En LinkedIn o algo. Sí, ¿no? En LinkedIn, Laia García, me vais a encontrar, no hay muchas más. Pues muchas gracias a las tres por haber venido y por haber sido tan honestas y exponer sobre este tema que creo que es tan importante. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Esther. Gracias. Y para los oyentes que aún quedan por aquí, como siempre sabéis que traemos música y esta vez viene de la mano de Luis Ferca, que el pasado 20 de septiembre publicó Busco, el primer adelanto de su próximo trabajo, y para cerrar el programa os dejamos con ello. Busco la voz precisa con la palabra exacta para describir mi vida. Me hacen falta mil temas. Busco la suave brisa de una ciudad perfecta y camino en línea recta, directo hacia su orilla. Busco la paz precisa que me dé la fuerza exacta para enfrentarme a mi vida. Me hacen falta mil guerras. Voy pasando mis días viviendo en la carretera y nunca en línea recta, pero siempre a Galicia. Cantándolo en canciones.